I'm jealous, baby. I'm so jealous. Jealous, baby. I'm jealous. When you go to the store, I get jealous. I get jealous. Jealous, baby. Jealous, baby. Jealous. When I see you talking with someone new, I get jealous. I get jealous. So jealous. So jealous. Jealous, baby. Jealous. When you go away and stay alone, stay too long, I get jealous. I get jealous. So jealous. So jealous. Jealous. My mind. My mind. Run away. My mind. Run away. With me. I'm jealous. I'm jealous. Jealous. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy una cordial bienvenida al tercer programa del ciclo de cuatro que en este mes hemos preparado para conmemorar los 10 años de la muerte de John Lee Hooker. En el espacio de esta tarde nos adentraremos en lo que fue la producción de Hooker en los años 90 con 6 álbumes y varias colaboraciones. Iniciamos con el tema Jealous del álbum del mismo nombre, publicado en 1987, que comienza a marcar un cambio en el sonido de John Lee Hooker. Es un trabajo consistente, pero no logró llegar tan alto como el álbum siguiente, The Healer, publicado en 1989, que fue el regreso a los primeros lugares de John Lee Hooker. Presenta una larga lista de artistas acompañantes como Bonnie Raitt, Johnny Johnson, Los Lobos y Santana. Precisamente vamos a escuchar el tema que bautiza esta producción de Healer, interpretada por John Lee Hooker y Santana. Thank you.

I could not see, see one I loved. Got all poor, I covered the waterfront. And after a while, all the ships left the harbor, headed for the next destination. I covered the waterfront. I waited all night long in the pouring rain. I did too, searching for my baby. I was drinking black coffee from a paper cup. How much? And smoking 40 cigarettes. And when the sun in the sky, where you put it, came up early in the morning, I said, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, bring my baby back. Bring my baby back. I'm still covered in the waterfront. I'll cover her. Waterfront. Watching. Me, me, me, me. Presentábamos I Cover the Waterfront, interpretado por John Lee Hooker, al lado de Van Morrison en el álbum Mr. Lucky de 1991, el primer registro del hijo del Boogie para la división blues del sello Virgin, que contiene material bastante entretenido, aunque no llega a ser un clásico. El tema que traemos a continuación bautiza la producción de Hooker de 1992, Boom Boom. En esta interpretación participa el guitarrista Jimmy Bohan. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Let all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Well, well, well, well, well, ah! shook me. Yes, he shook me. All night long, all night long. All night long. You know the woman, she shook me, shook me. All night long, all night long, all night long. Now, B, she shook me. Go ahead, tell me about it, John. She's like a hurricane, hurricane. You know the woman, she shook me, shook me. Like a hurricane, hurricane, shake the ground. You shook me, baby. You shook me all night long. You shook me, baby. You shook me all night long. You kept on shaking me, baby, till you messed up my happy home. My happy home, my happy home. Woman broke up. My happy home, my happy home. Mm-hmm. Now you broke up, my only home, my only home, my wife and child. Just like a hurricane, just like a hurricane. You moved me, baby. Just like a hurricane, you know you moved me, baby. Just like an earthquake on the land, on the land. En el año 1992, el productor Andy McKay dio la idea a B.B. King de publicar un álbum con la participación de grandes estrellas de la música. La gran sorpresa de esta producción fue la presencia de John Lee Hooker, pues B.B. King y Hooker son polos opuestos en el blues. Hooker muy inclinado hacia el delta, muy rural, mientras que B.B. King es mucho más urbano, más sofisticado. Sin embargo, sonaron muy bien explorando sus campos comunes en el tema You Shook Me que acabamos de escuchar. En 1995, el bluesman argentino Papo viajó a los Estados Unidos para grabar algunos temas con diferentes músicos. Estas grabaciones se concentraron en el álbum Volumen 8 de Papo's Blues, también conocido como Caso Cerrado, y en el cual participan artistas como Tim Bogard y Carmine Appice, bajista y baterista respectivamente de la legendaria banda Cactus, y también participa John Lee Hooker, quien cantó en el tema que vamos a presentarles enseguida, People Don't Care. Started raining. It rained and it rained, both night and day. People of Tupelo begin to get worried. John Lee Hooker nos ofrecía el tema Tupelo de su álbum Chill Out de 1995, el cual está lleno de temas profundamente blueseros, pero que no logran acercarse a la vitalidad del primer material de Hooker debido a ese sonido aséptico que presenta. En 1997, Hooker publicó Don't Look Back, un álbum que contiene temas nuevos y versiones modernizadas de algunas viejas composiciones. Presenta además una excelente interpretación de Red House de Jimi Hendrix con ese particular sonido del hijo del boogie. Están escuchando el tercero de los cuatro programas que dedicamos a John Lee Hooker cuando se cumplen 10 años de su muerte, aquí en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, a través de internet en javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com. Y también los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Continuamos nuestra emisión precisamente con el tema al que ya hacíamos mención, la versión de Red House de Jimi Hendrix a cargo de John Lee Hooker. Red House of Yonder, where my baby stay. Red House of Yonder, where my baby stay. I haven't seen my baby 99 one half days. Hey! One arm like the door. Something wrong. My key, a we did a lot more. I'm leaving my baby. Change the lock on my door. It's you. I ain't seen my baby. 99. What have days? Haven't seen my baby. 99. What have days? What have days? Way, way, way back away yonder. Watch. Little blue. She said, I need a man to hold me. Would you get me through the night?

shake it, baby. My baby, shake it. Shake the boogie. Shake it, baby. Shake, baby. Shake the boogie. will bring a day. Passion lady, action lady, give up your vows, give up your vows, give up your vows, save our city. La tecnología logró algo que la naturaleza nunca pudo, reunir a Jim Morrison, vocalista de The Doors, con John Lee Hooker. La magia estuvo presente en el tema Roadhouse Blues, del álbum Stone Immaculate, un tributo a The Doors publicado en 2000. En 2001, un par de meses antes de su muerte, el hijo del Boogie participó en el álbum Shake, del italiano Zucchero. Este fue el último tema, grabado por Hooker, con el cual cerramos el tercer programa de este ciclo que dedicamos a conmemorar los 10 años de la muerte de John Lee Hooker aquí en Historia del Blues en Javeriana Estéreo. Cerramos pues esta emisión con el tema Ali Doro. Hasta este momento los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I'll be down with an angel. I'll be down with an angel. Treat me kind sometimes. Thinking more than I.